Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Black Panther, Wakanda Forever, todos menos T'Challa. ¿Cómo será la secuela? Luego de la muerte de Chadwick Boseman, Marvel Studios decidió proseguir con la secuela de Pantera Negra. ¿Cómo lo harán sin su protagonista? Debido al COVID-19, se retrasó el calendario de las películas del universo cinematográfico de Marvel, por lo que el próximo año se juntarán varias que quedaron en el tintero. Una de ellas será Black Panther, Wakanda Forever, la secuela de Black Panther, y promete ser igual de exitosa que la primera. Con Pantera Negra, Marvel apostó por un superhéroe no convencional. No era un Iron Man, Hulk o Capitán América. Por eso, el estreno de la película estuvo acompañado por un poco de miedo de parte de los directores. Afortunadamente, los fanáticos de Marvel recibieron al rey de Wakanda con los brazos abiertos, convirtiendo la película de Ryan Coogler en el fenómeno cultural. Ahora, a raíz de la secuela han surgido muchas interrogantes en cuanto a qué pasará con T'Challa. En esta versión, lamentablemente, Chadwick Boseman falleció en 2020 de cáncer al colon y con él, el personaje. Pero Marvel escuchó a sus aficionados y no va a ser reemplazado, lo que levantó aún más dudas con respecto a la película. Luego de ajustar muchas veces el calendario de las películas de Marvel, el estreno de la secuela de Black Panther se fijó para el 11 de noviembre del próximo año, aunque originalmente estaba pensada para el 8 de julio. Por otra parte, lo que hay que tener en cuenta para el estreno es que T'Challa no aparecerá en este largometraje. Solo hay un Chadwick y ya no está con nosotros, afirmó en una entrevista la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso. Sinéad O'Connor reporta el sensible fallecimiento de su hijo. Sinéad O'Connor utilizó su Twitter para dar a conocer la situación que vivió hace un par de días, concluyendo con la lamentable noticia. La cantante irlandesa Sinéad O'Connor utilizó sus redes sociales durante los últimos días para referirse a la desaparición de su hijo Shane desde un centro de salud. El sábado anterior, lamentablemente, confirmó su deceso. Shane tenía 17 años. Una serie de problemas ligados a la inestabilidad mental lo llevaron a ser internado en el centro Lean World del hospital Talahide, ubicado en Dublín, Irlanda. El pasado 6 de enero, la cantante dio aviso mediante redes sociales que su hijo se encontraba desaparecido tras escaparse del hospital. Sinéad utilizó sus redes constantemente para intentar entregar mensajes a Shane con la intención de que los leyera y desistiera de su accionar. La rabia se hizo presente en la artista, ya que consideraba insólito que su hijo, quien habría atentado dos veces contra su vida hace solo 7 días, no estuviese vigilado las 24 horas del día. El hospital obviamente se ha negado a tomar responsabilidad alguna, dijo Sinéad O'Connor en uno de sus mensajes. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, Shane se quitó la vida a sus cortos 17 años. Una vez ya sabida la noticia, Sinéad O'Connor le dedicó un sentido mensaje acompañado de una canción de Bob Marley. La luz de mi vida, la lámpara de mi alma, mi bebé de ojos azules, siempre serás mi luz, siempre estaremos juntos, nada podrá separarnos, se lee en la dedicatoria. Confirma película de Audrey Hepburn con Rooney Mara. Se espera que este mismo año comience la producción de la película de Audrey Hepburn con Rooney Mara como protagonista. Finalmente, tendremos película sobre una de las actrices más icónicas de Hollywood. Se anunció una biopic sobre la gran Audrey Hepburn y muchos ya están felices con la actriz que la interpretará, Rooney Mara. Además, se entregaron detalles sobre la producción y la historia que contará. Ya han pasado casi 3 décadas desde la partida de Audrey Hepburn y el mundo la sigue recordando como una de las actrices más importantes de la historia. Por esto, finalmente en 2022 será el año en el que reciba su merecida película como un proyecto que ya promete emocionar. Como confirma la revista Variety, será Rooney Mara, la chica del dragón tatuado, quien interprete a Audrey Hepburn en una película que comenzará sus grabaciones este mismo año. La elección fue aplaudida en redes sociales, con usuarios destacando sus similitudes, además de la versatilidad actoral de la nominada al Oscar. El proyecto estará a cargo del director nominado al Oscar, Luca Guadagnino, reconocido por su aclamada película Call Me By Your Name. Además, el guion contará con el trabajo de Michael Mendick, escritor del film de 2014, The Giver. Por ahora, son pocos los detalles que se conocen sobre la trama, más allá que será una celebración de la vida y carrera de Audrey Hepburn. Lo que sí se sabe es que es una producción original de Apple, por lo que es probable que se lance en directo por streaming. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!